CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a Adriana D'Ambrosio, que es la que está ahora aquí en los controles técnicos, con una sonrisa desde el otro lado del cristal. Y vamos a estar comenzando con análisis vinculados a algunas actividades que hemos tenido la cobertura. Por ejemplo, se realizó el primer contacto de Adión Montevideo con un candidato a intendente. La idea es recibir a todos, dijo. En este caso, Valeria Ripoll ha pedido de ellos. No es que ellos vayan a solicitar, sino que cada uno que le pida la reunión, ellos los van a recibir. En este caso fue Villar, Álvaro Villar, quien estuvo presente como candidato de Frente Amplio. Y lo que dijo, en este caso, Valeria Ripoll fue que el relacionamiento que tienen con la actual intendencia es malo, que la idea, más allá de recibir a los candidatos, lo que ellos quieren es que los candidatos vengan con el programa, porque después ellos, a partir del programa que les presentan, tienen idea de si lo violan o no. Por ejemplo, ella manifiesta que en el programa del Frente Amplio que llevó a Daniel Martínez a la intendencia no aparecía que se querían privatizar servicios, algunos servicios de la intendencia, como se intentó, entre otros, el servicio de limpieza. Y después Daniel Martínez intentó privatizar esos servicios. Por lo tanto, iban en contra del programa que presentaron a la hora de ser electos. Entonces, para ella también es prioritario que los representantes del Frente Amplio, pero también los representantes de las otras fuerzas políticas, ya sea el Laura Raffo del sector multicolor, como también en este caso Eduardo Rubio y la Unidad Popular, que son los candidatos intendentes que están en este caso buscando la posibilidad de llegar a ser jefes comunales capitalinos, tengan su programa a mano y lo presenten. Una de las cosas que le preguntábamos en la conferencia de prensa también es si parte de la determinación de Adión Montevideo de no acompañar en la actividad de PICNT la posibilidad, este hecho, ya no es una posibilidad, sino este hecho de realizarle un homenaje a Tabaré Vázquez, era porque se consideraba que se perdía independencia sindical y que después, yo le decía, no va a ser imposible, pero sí tal vez les va a generar cierta, diríamos, incomodidad el reunirse con otros candidatos de otros partidos políticos que no sean del Frente Amplio después de realizarle un homenaje a una figura principalísima del Frente Amplio como Luis Vázquez. Y nos decía que ella sobre todo apunta a la independencia. Por un lado, sobre todo dice, por la gente, pero también por los trabajadores, para que entiendan que una cosa es, en una bolsa están los sindicalistas y en otra bolsa están los políticos. No estamos en la misma bolsa. Vamos a escuchar lo que decía Valeria Ripoll entonces en relación a la visita de Villar, a la visita de otros jefes comunales que se puedan dar y a esto que hablábamos de la independencia del sindicato de Adión con respecto a la propuesta de PICNT aprobada por mayoría respecto al homenaje a Tabaré Vázquez. A lo que apuntamos es a discutir o a intercambiar sobre programa de gobierno, que en realidad los tres candidatos del Frente Amplio, por ejemplo, tienen un programa único, o sea que la discusión va a ser la misma, y políticas a llevar adelante más allá del programa de gobierno. Y esa fue una discusión que nosotros tuvimos con esta última administración. Por ejemplo, se aplicaron políticas que no estaban dentro del programa de gobierno. Por ejemplo, la de la privatización de servicios de manera innecesaria. Servicios que perfectamente podíamos brindar los trabajadores municipales. Y nuestra discusión fue hacia las políticas aplicadas, no hacia la imagen de Martínez o hacia la persona de Daniel Martínez, sino la política que aplicó. En este caso, si viene la candidata de la coalición, va a ser recibida de la misma manera. Lo que sí nos interesa y mucho es, primero, conocer el programa que va a tener esta coalición, hacia dónde apunta, y cuáles son las políticas que ella pretendería llevar adelante junto a su gabinete, porque esa es la discusión para nosotros de fondo. Y quién resulte ganador de las elecciones, a nosotros como sindicato nos es indiferente, porque nosotros vamos a ir con la misma con las mismas reivindicaciones, con la misma plataforma, a presentársela y a luchar de cara a estos 5 años. Ripoll, en relación justamente a la tarea que ustedes están empezando a realizar ahora con el acercamiento de distintos candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo, seguramente van a querer que también que de otros sectores políticos y no solamente de Frente Amplio pidan entrevista con ustedes. ¿Consideran que en caso de haber apoyado la posibilidad de realizar un homenaje, en este caso a una figura principalísima del Frente Amplio como es el presidente Vázquez, les podría haber generado a ustedes esa, no digo imposibilidad, pero sí la incomodidad a la hora de encontrarse con candidatos a intendentes de otros partidos políticos? Primero, nosotros no apoyamos el homenaje, no por la figura del presidente Vázquez, sino porque ADEOM lo ha caracterizado la independencia de clase como bandera, y hemos sido siempre muy críticos de definiciones que se han tomado en el PIT-CNT. Por ejemplo, no compartimos, sí respetamos, pero no compartimos el resultado del último congreso, donde se definió que el movimiento sindical está dentro del mismo bloque social y político que el Frente Amplio. Bueno, también vinculado a que el dirigente sindical tiene un rol y el dirigente político tiene otro rol, y no queremos que la gente ponga en la misma bolsa, en realidad la gente no, los trabajadores pongan en la misma bolsa al dirigente político partidario que el dirigente sindical. Por eso hemos tenido muchas definiciones que no son las mismas que la corriente mayoritaria, que es la que lidera la dirección del PIT-CNT, y en este caso fuimos consecuentes con lo que han sido nuestras definiciones. Creemos que en eso o que eso no debería entorpecer el hecho de poderse reunir con cualquiera de los candidatos, porque, como te decía, no es un tema personal. Si mañana le quieren hacer un homenaje a la calle cuando se retire, vamos a tener la misma opinión, porque entendemos que el movimiento sindical debe ser independiente de los partidos políticos, y si se le quiere hacer un homenaje al presidente, lo podrá hacer su partido, los militantes políticos, pero el movimiento sindical debe mantenerse al margen. El intendente actualizante está para lograr la intendencia un documento con los logos hechos por la intendencia, por esta administración hasta el momento, para que nadie salga ninguno a decir o a prometer cosas que ya se están realizando. De parte de Adión, la pregunta sería si ustedes van a estar atentos a ese documento para realmente lo que dice y a ver si realmente se está haciendo. Con respecto al documento, nosotros leímos que Dicande iba a preparar, suponemos que es un documento de transición, en realidad, más que de logros, sino de lo que se ha trabajado, de lo que queda pendiente o está en proceso. Generalmente así se llevan adelante las transiciones. Hay de los logros, obviamente, que conocemos porque de muchos somos protagonistas. Por ejemplo, del buen resultado de no haber privatizado limpieza, y que hoy el sistema de contenedores, sobre todo, pero también el resto de los componentes del área de limpieza, haya mejorado muchísimo, y quien sea el que termine ganando la elección reciba un área con camiones funcionando y no como estaba previsto con la dirección anterior, que era un lugar sumamente desmantelado. Ahí tienen la palabra entonces de Valeria Ripoll, representante de la Intendencia de Montevideo a nivel sindical, es decir, de ADEOM Montevideo. Más tarde vamos a estar escuchando lo que decía Álvaro Villar respecto justamente a lo que fue su acercamiento al sindicato municipal como candidato del Frente Amplio. Pero hoy marcábamos que al nivel del Ministerio de Salud Pública, además de las denuncias que Vaso nos comentaba, tienen que ver con el Sistema Integrado de Salud, se van a estar realizando actividades de videoconferencia con la Organización Mundial de la Salud y OPS por el tema de coronavirus, y también vienen preocupando la situación de dengue en la región, sobre todo lo que es Paraguay, pero también la aparición de casos importados aquí en Uruguay. Yo le preguntaba si eran solamente en el interior, porque se había hablado de Maldonado, pero no, nos dijo que había gente internada en el interior y gente en realidad internada no. Gente en su domicilio con cuidado domiciliario en el interior y gente en domicilio con cuidado sanitario en Montevideo. a partir justamente de que si un mosquito, ellos tienen el virus, a ese aegypti lo pica y pica después a otra persona, termina contagiándole la enfermedad. Por eso es que hay que extremar los cuidados en los lugares en donde se encuentra. Vamos a escuchar lo que el ministro Basso decía al respecto. En una región en la cual, bueno, somos el único país en la región donde no tenemos dengue autóctono, hay que excluir también alguna situación de Chile, ¿verdad? Pero fuera de esa realidad, en todos los países hay casos de dengue y en este momento hay una epidemia muy importante en algunos países de la región, particularmente en Paraguay. Creo que ha tomado estado público a través de todos los medios, una situación importante, y por lo tanto, bueno, hemos constatado y hemos verificado que personas que de alguna manera viajan a lugares donde el dengue de alguna forma tiene esta presentación tan significativa, bueno, llegan a nuestro país incubando la enfermedad, ¿verdad? Y la desarrollan en nuestro medio, es decir, eso le llamamos dengue importado, porque obviamente se enfermaron fuera del país. Pero eso nos lleva justamente a tomar todas las medidas correspondientes para que la densidad de mosquitos Aedes aegypti no sea alta y por lo tanto frente a una eventual persona que esté de alguna manera desarrollando la enfermedad, al ser de alguna forma picado por un Aedes aegypti pueda a partir de ahí transmitir a un conciudadano que no haya viajado. Esa situación al momento no se ha dado, pero bueno, en definitiva tenemos que seguir alerta. En los últimos días hemos tenido justamente casos de personas que han llegado a nuestro país de varios lugares, pero fundamentalmente de la región, que bueno, que se constató de que tenían, que eran portadores del virus del dengue. Seguimos haciendo las recomendaciones, sobre todo a las personas que empiezan a viajar, ahora vienen fechas en las cuales las personas también pueden viajar. Que bueno, tienen que protegerse, no tenemos una vacuna para ofrecerlo, ustedes saben que hay todavía forma experimental, pero no hay una recomendación, no tenemos una vacuna efectiva. De hecho, a la instancia y le consulto, hoy justamente trascendió la información de que se podría aplazar la apertura del IMAE cardiológico de Tacuarembó porque no hubo acuerdo salarial con los especialistas, ¿esto es así? Mire, está trabajando justamente el directorio de ACE, yo estoy en comunicación permanente justamente tanto con el directorio de ACE y también con las autoridades de la Facultad de Medicina y están trabajando en el tema, por lo tanto, dejemos de trabajar, están trabajando en el tema. Volviendo al tema del dengue, hoy por hoy son 7 los casos, tengo entendido, ¿esas personas están siendo atendidas? ¿Necesitan algún tipo de aislamiento o de tratamiento especial para que la enfermedad en sí misma no se transmita o no hay posibilidad ninguna de que así no hay presencia del mosquito? Claro, sí, ustedes saben que justamente la sintomatología de todas estas enfermedades es muy poco específica, ¿verdad? Pues son cuadros que pueden responder a muchas virosis, ¿verdad? Pues son básicamente los mismos síntomas. La clave es el nexo epidemiológico, es decir, es saber que esa persona que tiene esa sintomatología vino de determinado lugar donde justamente se está dando esa enfermedad. Eso es lo que de alguna forma genera la alerta y genera los estudios, en este caso de laboratorio, para confirmar justamente la presencia del virus concretamente, ¿verdad? El tratamiento es sintomático, ¿no? Y obviamente el aislamiento correspondiente para evitar la exposición a que haya, bueno, picaduras de insectos justamente en el territorio donde se encuentra. Pero la evolución, digamos, en todos los casos, no ha sido compleja para nada, no han requerido internaciones o tratamientos especializados porque han sido de evolución benigna, ¿verdad? Pero bueno, la situación puede variar, sobre todo cuando hay comorbilidades, cuando hay personas que ya tienen otra patología, ¿verdad? Y eso hace justamente que bueno, tengamos que estar permanentemente alertando sobre todo el área de fronteras y sobre todo también a lo que tiene que ver con las alertas que a nivel de internacional se generan. Incluso el próximo lunes, y eso ya tiene que ver con el coronavirus, vamos a tener también una videoconferencia con la Organización Panamericana de la Salud que va a actualizar la situación en el continente. Son todos temas justamente que tienen que ver con el reglamento sanitario internacional, en un mundo en donde, bueno, las personas se trasladan de un punto del planeta a otro en horas, y que, bueno, obviamente eso implica un sistema de vigilancia mucho más efectivo y mucho más rápido. ¿Estos casos están internados en el interior o también es que no te...? No, los casos de dengue evolucionan. evolucionan en su domicilio, con control médico y evitando justamente durante el periodo en el cual pueden de alguna manera transmitir el dengue, de exponerse a picaduras de mosquitos. ¿Pero son del interior o también hay en Montevideo? No, hay habido en Montevideo, también hay en el interior. Sí, digamos, hasta el momento Sudamérica no ha tenido casos confirmados de coronavirus, pero reitero, estamos permanentemente en contacto con autoridades internacionales. Y en la jornada de hoy va a haber una videoconferencia con la OPS. Hablando del otro tema, de lo que es la denuncia que Basso hacía respecto a intermediación financiera vinculada a el ámbito del corralito mutual y sobre todo de la captación de posibles usuarios mutualistas por parte de promotores de forma ilegal, se hizo la denuncia ante fiscalía, se analizará la posibilidad de que lleguen algún otro tipo de información referente a este tema. La misma tiene que ver sobre todo con los primeros días vinculados a la captación de nuevos socios. Hay unas 29.000 movidas que se han hecho hasta la jornada de hoy. Vamos a ver, hoy continúa y toda esta semana continúa el corralito abierto, pero ya van 29.000 movimientos, quiere decir 29.000 personas que han cambiado de mutualista. Sobre todo son de Montevideo y por lo general responden a los servicios privados, a los centros de salud privados. No es ilegal que haya promotores en la puerta de una mutualista. Esto quiero decirlo porque fue algo que se preguntó. Lo que sí tiene que ser promotores que esa mutualista los tenga anotado debidamente, porque hay una información directa al ministerio, no puede ser cualquier persona, y no pueden ofrecer plata. Y además, si ofrecen plata, no es solamente, obviamente, ojo, un delito de la persona que... del promotor, sino también del usuario que accede a esto, porque ese usuario recibe un dinero para hacerse socio de una mutualista y cuando va a la mutualista firma una declaración jurada en donde dice que no recibió dinero. Por lo tanto, también está cometiendo un delito. Ojo para las personas que terminan cayendo en este tipo de movimiento ilegal que se realiza a partir del corralito mutual. Vamos a escuchar lo que decía Basso. Obviamente está cumpliendo la función al cual nosotros con el cual trabajamos para minimizar el impacto de la intermediación lucrativa. Estamos de alguna forma conformes con ese funcionamiento, pero insistimos de que de alguna manera no podemos asegurar, por las propias situaciones que yo le comentaba, que pueda haber fenómenos de ese carácter. Y bueno, quiero transmitirle que estamos siendo alertas a ese tema, que vamos a ser inflexibles con ese tema. No puedo entrar en detalles sobre actuaciones que está haciendo el Ministerio, que ha hecho y que está haciendo el Ministerio al respecto, pero bueno, de alguna forma, si se constatan, se trasladan al ámbito correspondiente, que es la justicia, para que haga las actuaciones que se entiendan pertinentes para, de alguna forma, evitar conductas ilegales. Disculpe, ¿se están analizando denuncias o hay un medio a través del cual denunciar? ¿Tienen casos? Nosotros, reitero, no vamos a entrar en detalles porque no queremos de alguna forma incidir en las investigaciones que se puedan estar realizando, pero estamos atentos y estamos actuando. Estamos atentos y estamos actuando. Actuando quiere decir que ya presentaron ante la Fiscalía las denuncias correspondientes. Seguimos con la información y en este caso vinculado a lo que fue la mesa política de Frente Amplio, que entre otras cosas definió los nombres de quienes negociarán por los cargos políticos en los entes y en los bancos estatales e institutos que tienen que ver con el ámbito también público. Por ejemplo, se sabe que el Frente Amplio quiere cargos en Antel y en el Instituto de Colonización, donde no aparece, y lo estaría canjeando por otros. Javier Miranda, Lucía Topolanqui y Gonzalo Sibila serán los encargados por parte de Frente Amplio de negociar con el equipo de Álvaro Delgado este tema. Lo anunciaba el propio Javier Miranda, quien por otra parte no le gustó mucho hablar de la posibilidad de que él tenga que alejarse de su cargo de presidente del Frente Amplio o que se adelanten las elecciones vinculadas a quien conduce la coalición progresista luego de las elecciones municipales, y dijo que todavía para eso no hay fecha. Vamos a escucharlo. Cada una de las discusiones deberá ser atendida. Creemos que sí hay en ese primer capítulo del anteproyecto de ley un sesgo de carácter represivo que hay que considerarlo, pero insisto, además tiene mucho que ver con iniciativas que tuvieron su trámite parlamentario, fueron rechazadas, fueron incluso plebiscitadas a través de reformas constitucionales y hoy reaparecen en este vagón de disposiciones que hay que desmenuzar, hay que separar. Nos gustaría que muchos de estos temas no transitaran por los atajos democráticos de urgente consideración. Miranda, ¿se ha podido avanzar en los nombres de los 33 cargos designados para el próximo gobierno? Lo que hemos definido en esta mesa política es la designación de las personas que van a llevar adelante el diálogo, la interlocución directa con el futuro gobierno en cuanto a la integración de los organismos. Para nosotros allí lo central sigue siendo la participación democrática, constructiva en la conducción de organismos estatales, donde tradicionalmente además se da la participación de las oposiciones, y nuestro espíritu es efectivamente participar en la conducción de esos entes y servicios, participar en el sentido no solo, desde luego que también como rol de oposición a partir del 1 de marzo, de contralor, fiscalización democrática, pero sobre todo en materia propositiva. En ese sentido definimos que Lucía Topolansky, Gonzalo Sivila y yo como presidente del Frente Amplio seamos el grupo, digamos, que vamos a establecer el diálogo regular, permanente, con quien designe el futuro gobierno para esta interlocución. Miranda, ¿sorprende que entre esos 33 nombres que se ofrecen aparezcan, entre otros, los cargos de secretario de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que en realidad no deberían estar justamente en ese número de los 33? Eso, en su caso, será objeto de diálogo en la mesa en que establezcamos con el futuro gobierno de cada uno de los organismos. En este momento me parece que lo que hay que hacer es sentarse en una mesa a intercambiar puntos de vista y allí se definirá entonces cuáles son los distintos organismos estatales que se va a integrar. ¿La idea es hacerlo la semana que viene, reunirse con Delgado la semana que viene? Sí, seguramente sea en los próximos días, seguramente la semana que viene estemos reuniéndonos. ¿El objetivo del Frente Amplio cuál sería, teniendo en cuenta esa oferta que ya al dialogar con el futuro gobierno, cuáles son los organismos donde va a participar la oposición? ¿Pero más número u otros cargos? No, ni más números ni otros cargos. Obviamente, si uno va a establecer un proceso de diálogo en lo inmediato, lo primero que tiene que hacer es sentarse a dialogar. Y entonces será en ese ámbito donde expresaremos nuestros puntos de vista e intercambiaremos con el próximo gobierno cuáles son esos organismos y cuál es el número de integrantes. ¿Renegociar, digamos, los cargos que le presentó el gobierno por otros? Es dialogar sobre las bases de la participación para que esta sea una participación efectiva de la oposición, como es tradición en el país. Miranda, ¿se está organizando por parte del Frente Amplio un acto de reconocimiento al presidente Vázquez? Sí, efectivamente. Tenemos previsto el 28 de febrero tener un acto de reconocimiento a nuestro presidente, al presidente de la República. Creemos que es un gesto debido, que además en el caso del Frente sin duda hay una fuerte adhesión a nuestro presidente y lo queremos expresar en el último día de su mandato. ¿Qué característica va a tener? Va a ser un acto público, va a ser en la Plaza Lafone. Y bueno, vamos a contar desde luego con la mayor participación de los Frente Amplistas y de todos aquellos que deseen acercarse para rendir de alguna manera homenaje y reconocimiento. Miranda, ¿se analizaron aspectos vinculados a la campaña con respecto a las municipales o algún aspecto vinculado a nivel general del Frente Amplio con el proceso electoral? No, eso no estuvo hoy en la mesa política, pero sin duda el Frente Amplio está atento a las elecciones departamentales y municipales. Quiero destacar la importancia que le asigna el Frente Amplio, desde luego, a las elecciones departamentales, pero también a la elección municipal, las distintas elecciones municipales que nos parecen fundamentales. En ese sentido, nosotros venimos desarrollando una intensa agenda de conformación primero que nada, y como es tradición en el Frente Amplio, de los programas departamentales y municipales, y la designación de aquellas personas que van a conducir esos programas. ¿Es competencia Laura Raffo para los tres candidatos del Frente Amplio? Bueno, esa es una pregunta que correspondería hacerle a aquellos que la designaron, que no tengo muy claro cómo va a comparecer, si va a poder comparecer por Partido Independiente, Partido Nacional, no tengo muy claro. Es una propuesta que hacen y bueno, apelan a alguna gestualidad que no es nueva, ¿no? Esta lógica de periodistas que asumen conducciones políticas o pretenden asumir conducciones políticas, ¿cómo se apela a eso? No sé si Miranda no cambió el chip a tiempo, pero me parece que se quedó con el tema de Sotelo, porque en realidad Laura Raffo es economista, no es periodista. Y ni siquiera creo que se la puede poner como comunicadora social, porque en realidad lo que ella hace en los medios de comunicación es hablar de la temática que ella conoce, no es que conduce un programa de entretenimiento. Lo que ella habla de economía en los medios de comunicación como economista. Por eso me parece que le quedó el chip anterior a cuando se manifestaba que Gerardo Sotelo podía ser candidato por aquello de que se apela a una figura por ser periodista y en este caso mediática. Que Raffo puede ser mediática, puede serlo, es verdad, porque a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación tiene, obviamente, una vidriera importante, pero como economista, no como periodista. En fin, es una decisión que tomó el sector que pretende, una vez más, su objetivo es simplemente sacar al Frente Amplio de Gobierno, y en este caso el Gobierno Departamental de Montevideo, es una elección que hicieron, bueno. En la cancha se ven los pingos. ¿Usted no cree que sea mejor que cualquier candidato del Frente Amplio? No me corresponde evaluarlo. Yo lo que creo valioso ahí es que nosotros presentamos, en el caso de Montevideo, yo insisto que a nosotros nos importan las 19 elecciones departamentales y la más de centena de elecciones municipales. Todo el país es fundamental, las mejores personas con el mejor programa para todos los uruguayos en todo el país. Esto es lo central para nosotros. Ahora, en el departamento de Montevideo nosotros presentamos tres candidaturas muy, muy potentes. Creemos que tenemos un buen equipo, una buena propuesta para aspirar a continuar y a redoblar el esfuerzo en el departamento. ¿De alguna manera corre con ventaja las tres candidaturas del Frente Amplio en el sentido que pasaron por la gestión pública y Raffo no, por ejemplo? Insisto, nosotros tenemos tres candidaturas muy potentes, que son muy valiosas, con una fuerte experiencia tanto en la gestión de gobierno departamental como en la gestión de gobierno nacional, como en la gestión de entidades relevantes para el país. En ese sentido, además de un programa común, sólido, con propuestas, lo que tenemos es tres buenas candidaturas y creemos que eso nos permite presentar a la población una alternativa de gobierno importante para Montevideo. ¿Cómo va ese avance en esa estructura del programa común para los tres candidatos? Se viene trabajando intensamente en el Frente Amplio y en las próximas semanas, digamos, esto va a estar explicitado. ¿Le genera suspicacia eso de que un periodista se vuelva político o tenga intenciones de ser político? No por el hecho de ser periodista. Lo que digo es que parece reiterarse alguna propuesta de traer candidaturas que tienen más que ver con la presencia mediática que con la formación política, sin despreciar desde luego ninguna propuesta de personas que parece razonable. Presidente, ¿qué responde a las intenciones de aparentemente adelantar las elecciones en la interna del Frente Amplio? Ninguna. El problema de los adelantamientos acá es que no hay fecha fijada, entonces mal se puede adelantar algo que no tiene fecha. Adelantar quiere decir anticipar algo que estaba previsto para otro momento. Como no hay previsión, en realidad no hay adelantamiento. Ahora, lo que sí me parece totalmente razonable es la construcción democrática de los procesos del Frente Amplio. El Frente Amplio decide sus autoridades, el proceso democrático, si en ese proceso hay que ingresar, y desde ya, sin duda. ¿Y usted cuenta que genera resistencia a su figura en estos momentos? Generar resistencias y respaldos. Cualquier cargo de conducción política siempre está sometido a la crítica y es absolutamente legítimo. Así se construye justamente los procesos políticos. Habrá que ver de esa resistencia que el cargo de Miranda, que el propio Miranda reconoce, genera en algunos sectores de Frente Amplio y esas apoyaturas que también dentro de Frente Amplio lo mantienen, cómo se comportan esas fuerzas después de las elecciones departamentales. Y yo insisto, lo he dicho más de una vez, creo que una mala votación de la fórmula Daniel Martínez en la interna de Frente Amplio conlleva a que aquellos que buscan sacar a Javier, a Miranda de la presidencia de Frente Amplio tomen fuerzas, porque sectores que apoyan a Daniel Martínez son los sectores que también apoyan al propio Miranda en la presidencia de Frente Amplio. No digo que sea tan lineal ese hecho, pero sí una mala votación de Daniel Martínez creo que acerca más a aquellos que quieren cambiar a Miranda de la presidencia de Frente Amplio. Decíamos hoy cuando comenzábamos este espacio que, y escuchábamos a Valeria Ripoll, representante de Adiós Montevideo, que la primera visita de uno de los candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo, al sindicato municipal, fue la de Álvaro Villar, representante de Frente Amplio, en este caso impulsado por el Movimiento de Participación Popular y por José Mujica, más concretamente, esa candidatura de Villar. Y en esa actividad se le preguntó sobre las características de su proyecto y sobre todo la idea de cómo lo va a manejar a los distintos servicios comunales. Por ejemplo, el de limpieza, en el que él hizo mucho hincapié. La idea es trabajar con los funcionarios estatales, los funcionarios municipales que existen, o intentar apelar también a la privatización y a las empresas privadas. Y Villar fue claro al expresar que él no va a abandonar ninguna de las herramientas que pueda tener para realizar, en este caso, tareas que tienen que ver con el ámbito de la intendencia capitalina. Ni, en este caso, el cuidado de los dineros públicos y la parte de los funcionarios, ni tampoco el hablar y coordinar y también acordar servicios contratados con los privados. Eso lo dijo el propio Villar. Convencido, y creo que los montevideanos, la mayoría lo estamos también, de que nos merecemos una ciudad mucho mejor y un departamento mucho mejor que el que tenemos. Nosotros podemos hacer cosas maravillosas en la ciudad, con la gente que tenemos, con la calidad de la gente que tenemos en Montevideo, se pueden lograr cosas muy grandes. Yo no me resisto a que no solucionemos del todo el hecho de la limpieza de la ciudad. Una ciudad limpia no es solamente recoger la basura, es un cambio en la cultura, en la protección del medio ambiente, en la protección del aire que respiramos, pero además tiene que, no es solamente, vuelvo a insistir, la recolección, es un cambio en la actitud de los montevideanos, del respeto, ya que hablamos de respeto, el respeto que los montevideanos tenemos a nuestra ciudad. Nosotros vemos lo que fue la excelente labor de recolección de basura el día 6 de enero, en 8 de octubre, 4 horas se recogió toda la basura, pero cuando uno ve lo que se había tirado, uno dice, ¿cómo nosotros los montevideanos seguimos pensando que se puede tratar de esta manera la ciudad y terminar el juguito de naranja y tirarlo por la ventanilla del ómnibus para afuera? Pensar que está bien que cuando una señora se baja, está esperando el ómnibus pare lejos del cordón, tenga que bajarse. Eso no se resuelve solo comprando mejores ómnibus, que ya están siendo comprados y se van a comprar excelentes ómnibus. Eso se resuelve si los montevideanos estamos dispuestos y las montevideanas a un cambio de cultura. Eso es lo que nosotros llamamos actitud Montevideo. Y yo me voy contento hoy de que escucho que los trabajadores están de acuerdo en que ese cambio cultural es necesario y que podemos tener a trabajadores orgullosos de darle lo mejor a los ciudadanos. Por eso vamos a trabajar. Servidor público y he hecho toda mi vida eso, cuidar los fondos de la gente. Así que primero, cuidar el bolsillo de la gente, cuidar los fondos públicos. Segundo, hacer lo mejor con lo que tenemos. Y para eso, ponernos todos de acuerdo, porque a veces no hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos por peleas entre nosotros, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no nos respetamos, porque no nos tratamos como personas. Entonces, primero eso. Y tercero, yo estoy dispuesto a ir a hablar con el que tenga que hablar para sacar a Montevideo adelante. Y lo voy a hacer. Tengo voluntad de dialogar, tengo las puertas abiertas. Yo creo que el intendente tiene que ser accesible y que tiene que mirar a la ciudad no desde arriba, sino desde abajo. Ahí tenía parte de lo que decía Villar, candidato a la intendencia municipal de Montevideo por el Frente Amplio, tras la reunión que mantuvo con el Sindicato Municipal de Montevideo. Adiós. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.